Desde el patio miro al cielo, sueño tras dentro de ello, no detrás de ese barrote. Tengo que escapar de esto, pero solo con la mente. Porque el físico está preso y aquí ya será mi hueso impotente. Siendo los ojos muy despacito, tumba en el cadre, pienso que ahora mismo estoy contigo. Que todo sigue igual como al principio. Derribo las paredes a suspiro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. Porque me voy a acabar, ya no me quiero quedar. Convertirme en un abuelo en este maldito lugar. Harto de llorar, harto de gritar. Sonidos que nunca nadie pudo escuchar. Tengo unos recuerdos que me abrigan. Porque aquí las noches son muy, muy frías. Cuando yo entré, tú me querías. Todos mis sueños se convierten en pesadillas. Tengo que escapar de esta puta realidad. Debo debatirme todos los días. El cobre, ¿dónde están? Los sueños que nunca logré. Voy a revelarme, a quemar todo lo que pille por delante. Como el reino, para que no me falte respeto. Este cabrón es un secreto. Voy a acabar con él, te lo juro por mi muerto. Cierro los ojos muy despacito. Tumba en el catre, pienso que ahora mismo estoy contigo. Todo sigue igual como al principio. Derribo las paredes a suspiro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. De lo que hice, hombre sensato, seguir las directrices. Coso mis labios, muerta chivato. Sin sacrificio no hay soldado. No saben nada, no saben nada, no saben nada. No podéis entenderla. Ronda el suicidio por mi celda. Solo lo espanta la imaginación. Vuelvo a correr por la avenida de la ciudad del vicio y del exceso. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Cierro los ojos muy despacito. Tumba en el cante, pienso que ahora mismo estoy contigo. Que todo sigue igual como al principio. Derribo las paredes a suspiro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. Fuera está el corazón, mi cuerpo dentro. Fuera está el corazón. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Rock and Roll, una nueva emisión para que la disfrutes con la música del momento. Vale, sí, pues la música del momento. Esta semana toca punk. Hemos empezado, bueno, punk rock, y no metal. Metal lo tenemos la próxima semana. También la tuvimos la pasada semana. Hablábamos de Narco, escuchábamos lo nuevo de Narco, se llama Alitas de Mosca, un paréntesis bastante largo el de Narco antes de sacar este nuevo trabajo discográfico, pero que ya está en la calle, lo están presentando por diversos lugares, a través de www.sancocho.com tienes toda la gira de esta banda, así como información de esta y de otras muchísimas bandas más. Otra banda que también acaba de sacar su trabajo discográfico hace algunas semanas son los madrileños A Palo Seco, el disco rojo, aunque esta vez su sonido es más cercano al metal que al sonido que A Palo Seco nos tenía acostumbrados. Thank you. Pues lo dicho, a palo seco vuelve con su disco rojo. Si Metallica lo hizo con su disco negro, a palo seco lo hace con su disco rojo. Bueno, decíamos que un poco han variado el estilo en este nuevo disco. Sus sonidos más cercanos a grupos metaleros que al más estilo grindcore que nos tenía igual acostumbrado a discos anteriores. Cuántas veces se Eso que se nos iba se llamaba, o se llaman, Cosecha Propia, Condenados al Silencio. Así se llama el tema que acabamos de escuchar de esta banda, porque casualmente nos llegaba pues casi hoy mismo a nuestro correo. Y bueno, aquí tenemos, hemos dado debida cuenta de Cosecha Propia, una onda bastante similar a los primeros Narco, tal vez, si no sin tanto sampleado, pero muy, muy, muy interesante. Otra de las bandas que nos llegan la noche de rock and roll se tratan de Memo, La Alegría de Molestar, su tema, una onda punk bastante melódica que vamos a escuchar en estos momentos. Quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Ya lo dijo Fermín a un colega en el bar: corta tu borrachera para poder luchar. Y un gallego a la vez, cabreado canto: tengo a mis enemigos para estar vivo. Y si te dejas por vivir en comodidad, contra el mando y la opresión, no hay nada mejor contra la resignación. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar la alegría de molestar. Cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar la alegría de molestar. La alegría de molestar. La alegría de molestar. ¡Damos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! Dicen, cuentan, opinan. Hay radios que dicen siempre lo mismo. Aitiden Radio. Otra onda es posible. Sí, sí. Esta vez parece que suena mejor. Duramos en la misma onda punk rock melódico de Memo para pasarnos con otra banda que ya estuvo sonando hace bastante tiempo, diría que más de un año, aquí en Noche de Rock and Roll, hablamos de la banda Días de Radio. Vámonos a escuchar el directo que grabaron el Trono de Judas contra el tren de alta velocidad que quiere pasar por la zona del norte, por el País Vasco. Bueno, grabaron un doble directo, evidentemente, bueno, se llama contra el TAV, el tren de alta velocidad. Hemos querido extraer uno de esos temas de este directo que lleva como título Inmigrante. Que viene en sus cantos, campos de tierra, pobre la violencia, mi corrupción. A ti que pensaste que habías cambiado, tu mundo es vigila para lo mejor. A ti que perdiste la vida en el mar, que quise la cara como un animal. A ti que creyó venir a un mundo superior. Tienes mucho que aprender, siento mucho defraudar. Los que vienes buscando y te puedes pegar, saltando fronteras en la oscuridad. Tienes que vivir, debes de luchar, la mayor frontera será la verdad. Violencia fascista tendrás que aguantar, debes resistir, no te eches atrás. Ya que desde aquí el paraíso terrenal. Tengo mucho que aprender. Sientes mucho de fraude. Tú me vas a conocer. Soy la Europa capital. Hermano, les salí. La lucha continúa. De norte a sur, de este a oeste, está en todas partes. Puntos distintos para luchar.